Se acaba de publicar en Montevideo el último libro de Tomás de Matos, el ex director de la Biblioteca Nacional. El libro se llama El Hombre de Marzo y es una investigación y novela sobre José Pedro Varela. Un recuerdo para ese hombre que tuvo una vida muy cercana a Lorenzo Latorre, al dictador Lorenzo Latorre, y fue su ministro de Educación. Interesante la vida de José Pedro Varela, un señorito romántico francesado que, mujeriego y intelectual, intentó cambiar la sociedad a través de la educación. Interesante el libro, que será el primer tomo de dos, donde más que una novela histórica es un trabajo de investigación. Tomás de Matos, El Hombre de Marzo.